Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenas tardes, buenos días. ¿De dónde me salió lo de buenas tardes? Ahí hay una falla en la comunicación, me está siendo un poco extraño. Vamos a esperar a ver cómo espera. Bien, como les decía, había ahí alguna falla en la comunicación, esperamos que ya esté resuelto, pedimos disculpas por la interrupción. En todo caso, estaba comentándoles, como siempre lo hacemos, panorama climatológico con el que nos estamos asomando al día. Y les decíamos que hay mucho calor, no se ve que venga lluvia todavía, pero sin embargo aparece como mucho más benévolo el clima, es decir, no es tan pegostoso el calor, por lo menos en lo que va hasta ahora del día. El comentario de hoy, sin lugar a duda, más importante, está referido al de la decisión acordada por el tribunal que está siguiendo la causa de Leopoldo López Mendoza y la expectativa que había de cuál iba a ser la misma, la decisión respecto a si iba a seguir curso su enjuiciamiento en reclusión o en libertad. Bueno, se acordó que por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de este año, deberá permanecer en el sitio que se le ha asignado para su reclusión. El tribunal ratificó la privativa de libertad y que permanezca recluido en la Policía Municipal de Chacao el señor Coello y Holdan también. Por su parte, a González y Martín se mantuvo la medida cautelar consistente en la presentación periódica cada 8 días ante la referida instancia judicial. Bueno, esa noticia es muy importante para las venezolanas en este momento y los venezolanos que están pendientes de si en Venezuela se hace justicia o no con los hechos en los que está implicada esta gente, de haber desatado una furia de una torrencial violencia contra el país, contra sus ciudadanos, contra la gente, contra los bienes públicos y privados, y contra la vida de aquellos que cayeron de manera completamente injusta, injustificada, por haber sido desatada esa violencia terrorista en nuestro país, sin ninguna justificación. Porque lo que se dijo desde un primer momento es que no tiene justificación alguna, como han tratado de colocarlo ellos, en el sentido de que estarían fundamentándose su llamado a la salida en algún articulado de la Constitución de la República, lo cual es completamente falso, falso de toda falsedad, que la Constitución ampare llamar a la destitución del gobierno legítimamente constituido fuera de los periodos que están establecidos por la misma Carta Magna para ello. Precisamente hace 2 días conmemorábamos 10 años de uno de los hechos políticos más relevantes y más demostrativos del no solo talante democrático del presidente Chávez y de la Revolución Bolivariana, sino de lo avanzado de la Constitución Bolivariana con la que cuenta hoy nuestro país, cuando el comandante Chávez aceptó ir al referéndum que pretendió ser revocatorio y fue reafirmatorio, en lo que no estaba en modo alguno, digamos, como el elemento más importante, el asunto de si ganaba o perdía, sino que desde el mismo momento en que se dio el dictamen por el Consejo Nacional Electoral y la aceptación del comandante Chávez de aquel referéndum, se estaba dando una demostración al mundo por primera vez en la historia de cómo efectivamente la Constitución Bolivariana era la más avanzada, la más democrática, porque permitía, como no lo permite ninguna constitución en el planeta, que se pudiera dar la consulta al pueblo a mitad de periodo sobre si continuaba o no, quien había sido electo legítimamente por el pueblo. Esa fue una demostración que era necesaria para el presidente Chávez, y nosotros personalmente lo sabemos, sabemos de su pasión profundamente democrática, porque desde meses antes de aquello, en algunas oportunidades, nos lo había comentado alguna de las personas que estábamos con él, su necesidad, su pasión, porque se comprobara a sí misma la Constitución con un hecho como aquel, que demostraría ante el mundo, como lo hizo, que en Venezuela hay una democracia profunda y avanzada. Pero no contempla que acabando de producirse las elecciones, empezando el periodo, pueda salir cualquiera a la calle a decir que renuncie el presidente o incendiamos el país y que eso sea democrático. Eso no está planteado en modo alguno en la Constitución. Es una torcedura, una vez más, de la lógica de la Constitución, como está acostumbrada permanentemente ya la oposición a hacer. No existe esa posibilidad en Venezuela, pero tampoco en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente es llevada a una condena que puede ser incluso hasta de la silla eléctrica, en el caso de salir a pararse ahí frente a las puertas de la Casa Blanca a gritarle al presidente, cualquiera que sea de los Estados Unidos, que si no renuncia se incendiará el país, y a entonces hacer ese llamado a través de los medios de comunicación completamente desgañitado, como lo hicieron aquí Leopoldo López, María Corina, exdiputada Machado y otra fascistoide que tienen ellos ahí de allá de Mérida. Entonces esta decisión es y tiene que ser obligatoriamente para el pueblo en este momento reconocida como un hecho de justicia que se está dando. Y es importante porque hay alguna gente del pueblo que cae en la trampa del juego de la derecha con el asunto de que no hay justicia en Venezuela, que el gobierno no hace nada, que cuándo irán a meter preso a esta gente. Ahí está uno de los cabecillas del asunto preso donde tiene que estar, y ya viene la otra por ahí. Acaba de ser también hecha la solicitud por parte de la fiscal para que comparezcan ante su despacho a rendir declaración por los hechos del magnicidio planificado y que fue develado por los órganos de seguridad del Estado y denunciado ante el país por la dirección política de la revolución, el señor Pedro Burelli, la exdiputada Machado, el señor Diego Arria, entre otros. Es decir, es falso que no hay aquí en Venezuela una correcta distribución de justicia. Es completamente falso que aquí haya impunidad alguna, precisamente porque no es a lo loco como se está llevando a cabo el proceso de encauzamiento de la gente que incurre en delito, es como se demuestra que hay una eficiente distribución de la justicia, como decimos, que no hay una arbitrariedad, que no es a lo loco que se está llevando a cabo esta distribución de justicia, que todo tiene su momento, pero que se hace y se cumple. Y en relación a ello, nosotros queremos ver cuál es la visión, la óptica que tiene la gente de la derecha, porque debemos advertir siempre cuáles son los intentos por torcer todo lo referido a este tema de manera antojadiza y arbitraria por parte de quienes desde ahí, desde la derecha, se expresan. Hay un personaje nefasto del que nunca hemos hablado en este programa, verdaderamente siniestro en su condición satánica, en el discurso que lleva adelante a través de la caricatura en el Universal. Una mujer funesta que en realidad hemos querido dejar siempre por fuera de nuestro análisis y nuestros comentarios, porque no queremos contribuir en modo alguno con nuestro caudal de audiencia que tiene Llevecae Mundial, ponerlo al servicio en modo alguno de esta gente. Ella se firma Raima y ha colocado en estos días como una más de sus horrendas caricaturas, donde lo que demuestra es un odio contra el pueblo, un talante perverso y retorcidamente diabólico, donde lo que se siente es una mente putrefacta. Entonces coloca la balanza supuestamente, que simboliza supuestamente la justicia, y coloca entonces de un lado el platillo de la balanza y del otro, entonces lo que pende no es el otro platillo, sino una horca roja. y coloca ella entonces en rojo también, la venganza, y luego en negro, no es justicia. Liberen a Leopoldo López. Entonces resulta que la gente que está detenida, procesada por delitos que comete, y en este caso contra la vida de venezolanos, como lo ha hecho este criminal fascista de Leopoldo López, es una venganza. Si es así, entonces la mayoría de los presos, no solo en Venezuela, sino en el mundo, serían objeto de venganza. Lo que sucede es que aquí, en esta oportunidad, ella no lo distingue, pero está perfectamente claro el pensamiento de los sectores de la oligarquía que tienen como herramienta a este criminal para acabar con la democracia venezolana y asaltar de nuevo el poder como lo tuvieron en el pasado, que cuando se trata de un niño rico colocado como ficha fundamental de la burguesía para llevar adelante esa tarea de la destrucción de la democracia, ahí no hay delito. Que hay delito es cuando un pobre, cuando un pata en el suelo, comete alguna infracción siquiera contra las leyes. Esos tienen que ir presos todos, y es la justicia de la que ellos hablan. Para ellos, como lo demostraron, como lo dijo claramente, con todas sus letras, en la primera reunión de la mesa de diálogo convocada por el presidente Nicolás Maduro y en Miraflores, y lo vimos todo en cadena nacional, salió Andrés Velázquez a decir que había que liberar a toda esa gente, que no importaban los muertos, porque claro, los muertos son por lo general el pueblo a quienes esta gente asesina. Pero si estuviera, como el país lo sabe, y si no lo sabe, yo lo recordaré permanentemente acá, cuando un rico asesina o manda a asesinar, eso debe echarse debajo de la alfombra, debe ocultarse y debe dejarse pasar por debajo de la mesa. Como aquel crimen que ustedes recuerdan allá en el Country Club de una señora asociada a las empresas 1BC, en las que nunca se le aclaró al país en aquel entonces qué había sucedido ahí, porque el hijo de la señora asesinada a las puertas de su casa en el Country Club salió inmediatamente frente a todos los periodistas que estaban ahí a gritarle al mundo que ese no había sido un asesinato de lampa común en modo alguno, y que él sabía quién había ordenado la muerte de su madre. Ese es uno de los herederos del emporio 1BC, y la señora era una de las hermanas del viejo Phelps, dueño fundamental del grupo, y a quien estaba señalando el individuo en aquel momento no era otro que Marcel Granier. Eso lo sabe el país y el mundo. Pero aquel crimen se le echó tierra, se tapó, y ningún periódico de la derecha lo comentó. Al tipo lo nombraron después presidente vitalicio de la radio del grupo, y ahí está. El señor Jaime Nestares es el jefe del proyecto que le queda al grupo 1BC como punta de lanza contrarrevolucionaria, y es desde ahí desde donde disparan sus dardos contra la revolución, cargados de veneno, como lo hacen permanentemente en esa emisora de radio. Le pagaron callándole la boca, nombrándolo presidente perpetuo de esa emisora. Pero cuando es el pueblo, entonces ese tiene que ir preso. Y eso es lo que coloca a esta miserable mujer en las caricaturas de lo universal permanentemente. Esa lógica de la oligarquía es la que coloca la señora Raima cuando dice la venganza no es justicia. Está reconociendo que Leopoldo López mandó a asesinar venezolanos con su llamado a la salida, porque en su torpeza, porque no saben de política ni saben de derecho, cometen errores infinitos y no se percatan de ello en su ignorancia, en su brutalidad. Al colocar esa caricatura, la señora está diciendo, sí, es verdad, él mandó a asesinar, pero no lo lleves preso porque sería una venganza. Y dice, la venganza no es justicia. Es decir, sus propios abogados reconocen que el tipo incurrió en el delito de la insubordinación contra la legalidad, contra la constitución, contra la legitimidad del gobierno instaurado en el país, y que ordenó a sus hordas, vayan, incendien, quemen, asesinen, y yo me voy por aquí, por este lado, con mi esposa corriendito para no estar por todo eso. La muy bien calculada operación de fuga de Leopoldo López obedecía a dos razones fundamentales. En primer término, al plan de no aparecer en modo alguno como responsable de aquello cuando se hiciera este juicio que se le está llevando adelante. Y segundo, la cobardía. ¿Por porque ninguno de ellos va a tener el mínimo temple jamás, porque sus propósitos, sus orígenes y su código genético es el de la cobardía. Ellos lo saben, han actuado siempre así, y el país lo sabe también, porque los ha visto y porque los hemos señalado siempre desde el ámbito de la revolución, para que no quepa duda de que lo que son es unos farsantes, tramposos. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora, y al regreso voy a seguir comentando sobre el tema de la torcedura de la historia en la que esta gente se empeña. Esconder la realidad de la revolución en el sistema educativo desde ya, siquiera dentro de 20 años. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Hay muchísima gente que se ha estado comunicando con nosotros, no solo a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, sino que han estado llamando para que corrigiéramos la falla esa, que no sabemos. Ahí estamos pegando carrera porque no sabemos de dónde salió esa falla que algunos han sentido en la comunicación. Pero les decimos que estamos trabajando en eso. Esperamos haber superado ya ella, esa falla, y les pedimos disculpas a ustedes. Bueno, fíjense lo que ha aparecido. El líder de la falsa revolución en Libia, ustedes recuerdan, aquella que se produjo porque supuestamente Gaddafi estaba asesinando al pueblo y las protestas que empezaron a darse se estimularon con ese argumento para permitir que después entonces se desatara una guerra donde mercenarios que fueron activados por el Imperio Norteamericano, en particular por el senador John McCain, quien es el mismo senador que activó las fuerzas neonazis en Ucrania. Y nosotros acá lo comentamos hasta la saciedad. La presencia de John McCain es determinante en esas acciones que adelanta el Imperio Norteamericano para derrocar gobiernos más allá de sus fronteras. Ese señor, el líder de esa revolución, admite hoy que Gaddafi no asesinó más manifestantes, como se dijo siempre. Los únicos que respaldaron esa tesis fueron los medios de comunicación del imperio, tal como hace en este momento, idénticamente calcado, CNN, con lo que ellos llaman la crisis de Venezuela. Exactamente la misma operación, con la diferencia de que la verdad va saliendo a flote, incluso desde los escenarios y en voz de los actores fundamentales de esos procesos. Leo la nota de La República de España. La llamada Revolución Libia fue de falsa bandera. El pueblo libio, en su gran mayoría, estaba contento y seguro. Mustafa Abdul Jalil, líder del Consejo Nacional de Transición de Bengasi en 2011, admite: Gaddafi no ordenó el tiroteo que comenzó la falsa revolución en Libia. Ahora, después de la destrucción de Libia, Jalil admite al mundo que el Channel One de Libia, el Canal 1 de Libia, que los manifestantes que fueron asesinados en Bengasi, lo que provocó que la Unión Europea y la OTAN atacaran Libia, fueron asesinados por un grupo de espías y mercenarios que no eran libios. Admite que sabía la verdad en ese momento, pero que se hizo para quitar al gobierno libio y romper el Estado. ¿Le suena parecido en modo alguno? ¿Han visto ustedes la hazaña psicopática con que esta gente se carga los mismos muertos que mandó a matar, si cabe la expresión, como que si fuera producto de una represión del gobierno contra el pueblo en las guarimbas? ¿Ustedes han visto el cinismo, el caradurismo de esta gente, que no cabe en el cielo el grito cuando uno dice, pero bueno, ¿cómo vas a decir esa barbaridad de que hay 42 muertos que ha causado el gobierno cuando han sido las guarimbas? Y nosotros vimos a Leopoldo en televisión, en vivo, invitando a que asesinaran a la gente, así como vimos a Capriles el año pasado pidiéndole a sus hordas que fueran a descargar no sé qué arrechera contra el mundo y que fueran a asesinar chavistas. Pero entonces los titulares de CNN permanentemente es que hay una represión en Venezuela producida por el gobierno bolivariano. Aquí está, la historia les está salpicando en la cara. Les sigo leyendo la nota. el supuesto líder este, Abdul Jalil, admite, les vuelvo y repito, que fue informado con antelación de que esto iba a suceder y que la gente de Libia no reconocía a los manifestantes muertos porque llevaban ropa de civiles y nadie fue a sus entierros, ya que no tenían ningún amigo ni familiares en Libia. ¿Ustedes han visto cómo han ido apareciendo la cantidad de mercenarios, como deben ser denominados correctamente, en todo ese proceso de las guarismas, donde la casi totalidad de los que eran detenidos o fueron detenidos en su oportunidad no eran, no solo estudiantes, sino que ni siquiera venezolanos? Eso lo sabe el país. Es exactamente el mismo guión que está reconociendo el actor fundamental de lo que fue la sonada contra el gobierno en aquel momento de Gaddafi en Libia, y que no pueden negar precisamente porque es lo que se corresponde con lo que estuvo denunciando el mundo democrático en todo aquel periodo y a lo que se opuso simplemente Estados Unidos y lo que llama sus aliados de manera antojadiza utilizando sus medios de comunicación. Como venimos diciendo, sigue la nota, desde febrero de 2011, la llamada Revolución Libia fue de falsa bandera. El pueblo libio en su gran mayoría estaba contento y seguro. Los grupos extremistas islámicos eran ilegales en Libia. Ahora Libia está controlada por grupos extremistas islámicos, Al-Qaeda, Libyan Islamic Fighting Group, Hermanos Musulmanes, Ansar, Al-Zahira y otros. El país está roto, no hay seguridad, miles han sido encarcelados ilegalmente y cientos han sido torturados hasta la muerte. No hay gobierno, no hay venta de petróleo, 2 millones siguen en el exilio. Psicópatas se han hecho con el país y ahora es considerado tierra de nadie, sin fronteras y sin gobierno. Así que gracias Obama, CIA, Hillary Clinton, OTAN y Unión Europea por no proteger a los civiles inocentes en Libia. En nuestro país hay un altísimo nivel de conciencia y por eso aquí no han pasado como no han pasado en Siria. Acaba de ser ratificado por la casi totalidad del país que tiene derecho a votar en Siria el presidente Bashar al-Assad con más del 88% de respaldo. En esa elección queda ratificado lo que estamos diciendo en este momento, que quienes activan el imperio para generar las situaciones de estallido social no tienen nada que ver con estos países. Y eso lo está demostrando esa elección en Siria, donde hay una contundente aprobación a su presidente legítimo, que ha sido así desde un primer momento. No han podido mostrar una sola manifestación contra el gobierno en ninguna fotografía ni ningún video. Solamente la destrucción que causan los mercenarios y que en los titulares es acomodado para colocar ahí que es el gobierno quien está destruyendo sus propias ciudades para buscar su propio derrocamiento, que es lo que aquí se quiso decir con las guarimbas, que eran producidas por infiltrados, como que si el gobierno va a mandar colectivos a que promuevan desórdenes que a la larga terminen desestabilizando el propio gobierno. Así de estúpida es la propuesta, y es lo que han procurado. Pero como decimos, hay un pueblo consciente que incluso desde las filas de la oposición sabe cuánto de farsa hay detrás de todo esto. Acaba de aparecer una vez más en internet, en las redes sociales, la alarma que ha cundido desde los sectores de la oposición, porque en Tucupita se está demostrando el adoctrinamiento a los niños de las escuelas que van marchando por las calles con una bandera de Cuba. La nota la coloca Correo del Orinoco ante la opinión pública con el titular "Sepa por qué Tucupita fue tendencia en Twitter en Venezuela". Y ahí efectivamente está la foto de los niños con la bandera cubana caminando por las calles de Tucupita. Lo que no dice la manipulación aviesa de esta gente que está obcecada con el tema de la supuesta manipulación de la educación y del adoctrinamiento es que los niños están marchando en una fiesta que es probablemente la de mayor tradición en las escuelas venezolanas a lo largo de toda la historia. Todos nos formamos bajo el signo de un gran canto, que era el canto del panamericanismo. Todo el mundo se sabe por lo menos 2 himnos después del himno de la patria: el himno al árbol y el himno del panamericanismo, que le canta a todos los pueblos del continente americano en una misma canción. Y eso es lo que en ese evento está conmemorándose en Tucupita. El resto de las fotografías no son publicadas en internet, pero todas muestran las banderas de todos los países del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. Y eso es lo que siempre se celebró en los colegios en toda Venezuela, incluida la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Los niños se erigen en representantes de cada una de las naciones y entonces hacen ese desfile. Esta gente, en su obcecación psicopática, ha querido utilizar eso como demostración de que aquí hay una destrucción de la educación para colocar aquí el modelo cubano como sistema referencial para nuestros niños. Y es una perversión. Es en ese sentido que nosotros hemos dicho que tenemos que denunciar nosotros a esta gente. Y les quiero entonces leer rápidamente el artículo de esta Thaís Peñalver, que nadie sabe quién es, pero que escribe ahí en el Universal, y que ha colocado el jueves 29 de mayo un artículo que ella denominó El pánico del madurismo a Chávez. El titular no tiene nada que ver con lo que dice el texto. Se ve que también es una obsesa psicópata de la oposición con el tema de buscar destruir cualquier noción de chavismo, de revolución en el país. Borrar de la historia el chavismo, porque la historia debe ser lo que dicen las oligarquías. Dice su texto, desde que en abril de 1971, oigan la farsa, la completa mentira que esta gente quiere torcer aquí para colocarla como verdad. Desde que en abril de 1971 se llevó a cambio el nombre de faja bituminosa a petrolífera, lo cual es completamente falso, exactamente al revés. Había una faja petrolífera que de la noche a la mañana apareció en la Cuarta República en el año 1971, específicamente con la búsqueda de sacarle el cuerpo a los avances que venían para aquello que llamaron después la nacionalización, y terminó siendo la nacionalización chucuta de Carlos Andrés Pérez, que generó tanta polémica en el país, sobre todo aquel artículo 5 tan nefasto. Esa faja fue denominada bituminosa después de que era petrolífera. Es al revés exactamente de lo que está diciendo esta perversa mujer al servicio de los planes diabólicos de la oligarquía por acabar con toda noción de revolución y de la historia real en nuestro país. Dice ella que a partir de aquel momento ningún político de la Cuarta volvió a llamar bituminosa a la faja conocida. La decisión política vino cuando la Dirección de Geología, en 1972, hizo el primer informe descubriendo enormes yacimientos de petróleo en lo que se conocía pues como la faja petrolífera, y ella dice que se conocía como bituminosa. Así, ningún político de la derecha o de la izquierda volvió a llamarla bituminosa. Solo un venezolano, oigan esta miserable arrastracuero vendida, porque no tiene nombre de ser ninguna oligarca. Es una arrastrada de esta gente que se le arrodilla a la oligarquía jalándole mecate para ver si le tiran algunos churupos. Solo un venezolano en la historia contemporánea política de Venezuela volvió a retomar el nombre de faja bituminosa, y ese fue Hugo Chávez, quien desde 1995 no paró de referirse a la faja de esa manera. Su desconocimiento, dice la insultante arrastrada esta, su desconocimiento era de tales magnitudes que en decenas de periódicos, declaraciones y entrevistas con la prensa extranjera, fue el único que volvió a usar el término bituminosa, y oficialmente desde su discurso de inauguración, fíjate cómo dice la arrastrada, discurso de inauguración se llama a la juramentación del presidente en los Estados Unidos, porque para ellos eso es un espectáculo, es un show. Esa sociedad no tiene institucionalidad, sino business. Y entonces ellos le llaman discurso de inauguración allá. En Venezuela no hay nadie que diga discurso de inauguración al discurso de asunción a la presidencia. Pese a las protestas de todos los expertos petroleros, oigan bien la farsa de esta canalla y de la oposición, mientras Salas Romer le corregía a Petrolífera en campaña, Chávez gritaba que era bituminosa en todas partes. Ustedes pueden creer tamaña barbaridad. Normalmente la historia, las oligarquías, la burguesía la ha modificado a su antojo, porque sucedió hace mucho tiempo el acontecimiento que están manipulando, como por ejemplo lo que ellos denominaron la conquista de América, y colocaban a Cristóbal Colón de rodillas, llegando ahí a las playas de Oriente como el gran salvador, etcétera. Y eso era modificable porque nadie estaba ahí para saber si era verdad. Pero esta pretensión de esta miserable mujer, Thaís Peñalver, de venir a tratar de modificarnos la historia que hemos vivido los venezolanos, que vimos cómo nos salvó Chávez de la destrucción que ellos y sus amos estaban ocasionándole al país, acabando con toda nuestra identidad, toda noción de ancestralidad cultural estaba siendo destruida, hasta que llegó Chávez y rescató el joropo, la música llanera, el himno nacional, que no hay uno solo de los opositores que se lo sepa. Y Chávez rescató la venezolanidad, rescató la bandera nacional, que ellos se la ponen en el rabo ahora para tapar sus desnudeces inmundas en las manifestaciones. Chávez rescató a Venezuela. Y esta miserable cretina se coloca ahora al servicio de la oligarquía para tratar de torcer la historia que nosotros, las venezolanas y venezolanos, vimos, que no nos la contaron, que vimos como Chávez denunció permanentemente cómo esta gente había colocado a la faja petrolífera como bituminosa para vender a precio de carbón el petróleo, como lo estaban vendiendo a menos de $7 cuando llegó la revolución y lo colocó en el precio correcto de más de $100 el barril. Gracias a Chávez, únicamente a Chávez y el esfuerzo que hizo, incluso siendo presidente electo, sin haberse juramentado, en la gira que hizo por 32 países petroleros del mundo, empezando por México y Arabia, a donde fue a pedirles que se ordenara el tema del precio petrolero mundial. Y fue Chávez quien planteó el esquema de las bandas para que el precio no volviera a fluctuar arbitrariamente según los ritmos y vaivenes de la Bolsa de Valores de Nueva York. Eso lo logró Chávez. Y rescató la faja petrolífera que estaba botada allá por esta gente para que el imperio pudiera venir a hacerse de ella cuando bien quisiera. Esta gente, Thaís Peñalver y todos los que están en ese combo de arrastracuero vendidos al imperio norteamericano, deben ser señalados por el pueblo. Esos son los vendepatrias. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.